justo hoy, ahora a las 4, tardamos un poco más porque cae tarde la gente. Pero tenemos la reunión de vivienda todos los sábados a las 4 de la tarde, de cooperativa, de vivienda o de espacios que están en lucha por el tema de la vivienda. Y un poco para conocer en la que andan ustedes, puntualmente en lo práctico, que en el tema de la vivienda, ¿qué están haciendo? Y el tema de la vivienda somos varias, porque la brecha, que sería como la corriente que nos nuclea, tiene distintas organizaciones de base, ¿no? Fue así como nos formamos. Entonces, por ejemplo, está el FOL, que tiene el trabajo territorial, tanto acá en la institución como en distintas villas de la capital, en la 1114, en la 2124, en Villa María. Y de provincia también. Y de provincia también. Después, bueno, están los compañeros de Cauce, que hacen, ellos son de universidad y hacen trabajo de lo que se llama coproducción de conocimiento, en donde tratamos de que todos los saberes adquiridos en la universidad salgan realmente al pueblo, a la calle, interactuar con ellos. En ese sentido también nos están acompañando compañeros que han investigado sobre teles, pensiones y vivienda en general. Y como Tierra para Vivir, como yo particularmente estoy en esa organización de base, tomamos los extractivismos en general, la lucha por los territorios, tanto en la ciudad como en el campo. Bueno, estamos a la vuelta igual. Estamos acá cerquita. Así que bueno, no sé si fue el que... Bueno, perdón la interrupción. Y digamos, están las puertas abiertas desde ya, todos los sábados a las 4, puntualmente por el tema de vivienda. Y después, en general, tienen el contacto a través de Margarita, ¿no? Si hay que hacer ponernos de acuerdo para alguna acción más grande o más de conjunto. Eso está muy bueno, muy bueno. Perfecto, de movida ya para la inauguración, que bueno, Margarita nos comentaba también cuando venga la inauguración del local vamos a estar. Y después, bueno, así coordinamos para ver si sale algo de conjunto.